Ya sé que deseáis que no hable más de realidad. La realidad es verdad, sin maldad y claridad. La oscuridad te ciega y te impide separar hipócritas, fascistas y la realidad. La sociedad no es realidad, es un mundo sin piedad. La sociedad no es parcial, obliga a actuar a gente sin personalidad. La sociedad es cruel y ansía lo de los demás. Te roba sin permiso tu preciada libertad. Distorsiona tu concepto de la realidad. Pues mira, chaval, pilla, aplica y calla. Grandes fallos ostenta nuestra sociedad. Tanto tienes, tanto vale, si no hay más que hablar. Ponemos buena cara, por dentro es falsedad. Tu mierda de la mía, distan en sinceridad. Fidelidad le rindo a mis principios sin dudar. No como otros que solo siguen a la moda. Infinidad de mentiras fluyen por la atmósfera. Y no sé qué pensar de tus excusas sin veracidad. Opacidad de mentes con falta de luminosidad. Provocan adicción al dinero, inseguridad. Simplicidad de vida es la que hay que llevar. Sociedad igual a competición de idiotas. Gana el que consiga joder más a los demás. En conclusión, tu verdugo es tu ignorancia. Justicia, policía, somos francos, la misma mierda. Dos millones por aquí y te asciendo a capitán. ¿Y qué ha pasado del caso? Ey, no sé de qué me hablas. La sociedad es envidia y la envidia falsedad, lo cual es reflejado en las almas. Mortandad. La sociedad apoya al que al dinero le sobra y deja a vuesa merced al oprimido. Debilidad. Sin vida no hay palabras y sin esta soledad. Atrocidad de vida que hoy en día se practica. Demasiada intensidad. Estrés. Personas. Superficial. Sin suavidad, igual brusquedad. Es decir, tratas mal, igual fuera amistad. La sociedad no es simple, es pura complejidad. Y abusa de los débiles, exceso de autoridad. Productividad, creo de esto habéis de sacar. Palabras con seguridad y simplicidad enunciadas. Quien las tache de mentira las evita. Ceguedad provocada, temor a la sociedad. Reitérome, chaval, aplica y calla.